Este año me parecía interesante empezar contando un poquito desde qué lugar se enfoca la columna, ¿no? Siempre hablamos de si usted está buscando un análisis geopolítico de Bien. las microdecisiones de, que no son micro, obviamente, de Biden, Erdogan y el Assad, no las va a encontrar acá. Acá va a encontrar un montón de otras cosas y a veces un poco de eso. Y un poco la idea de la columna que tenía armada para hoy, que la vamos a ver el lunes que viene, tiene que ver con la asimilación, o sea, los procesos donde diferentes situaciones vinculadas sobre todo con la conformación de los estados-nación, unificó esto en mundo árabe, ¿no? Mundo turco, mundo musulmán, ¿qué hay detrás de todo eso? Y un poco como para tratar de empezar a trabajar el uso del lenguaje, ¿no? El fin de semana me tocó charlar con gente en una feria, nada que ver, sobre comida y hablábamos de shawarma, que es una comida de Medio Oriente, y saltó un poco esto, ¿no? De, bueno, ¿a qué le Sí. decimos árabe y a qué no? ¿Y qué estamos diciendo cuando estamos usando, por ejemplo, la palabra árabe, ¿no? Por ejemplo, la palabra turco. Claro. Entonces, un poco la idea era jugar con eso a partir de algunas situaciones que me ha tocado vivir, muchas veces desde el error, ¿no? Hace muchos años atrás estábamos en la radio y había unos compañeros de las Islas Canarias que tenían una radio comunitaria y me acuerdo que alguien dijo, bueno, ustedes que son de España, ustedes que son españoles, y hubo un límite muy brutal, ¿no? De no, nosotros no somos españoles, nosotros somos Claro. canarios. Y para mí fue como un parate, ¿no? De decir, bueno, a veces hay que tener más cuidado de qué manera hablamos de las personas, ¿no? Y bueno, y a partir de ese momento aprendí que tenía que decir Estado español y preguntar previamente de qué parte, de qué comunidad autónoma y qué lengua, por ejemplo, utilizaban dentro de esa comunidad y demás. Claro. A colación de esto que pasó hace muchos años, siempre digo que nos queda un montón por aprender y que a veces está bueno que haya alguien ahí diciéndonos, che, mira, cuando generalizas y decís árabe, estás invisibilizando un montón de cosas o estás atribuyéndole algo que en realidad viene seguramente de otro lado y de otra cultura y de otra etnia y de otra comunidad y de otro pueblo. Entonces, bueno, la idea es contar un poquito sobre eso y jugar un poquito sobre eso y ir pensando justamente qué rol cumplimos, no solamente desde los medios, y que ya sabemos que muchas veces es nefasto, y desde la conformación de los estados-nación, sino de nosotras mismas, ¿no? En nuestros espacios. Que el granito de arena también se aporta desde ese lugar y no solamente desde las grandes estructuras, a la hora Claro. de crear y generar sentido, sobre todo en un momento donde, no, en realidad algo que viene sucediendo hace muchísimos años, ¿no? Que es la identificación negativa con determinadas etnias. Y cierro con un ejemplo muy cortito. Hace unos 2 años más o menos hacía un taller en la universidad. Las compas que lo estaban dando, estuvo muy interesante porque empezaron a jugar con películas de Disney y con algunos libros y cuentos que a los niños les dan desde pequeños, ¿no? Nosotros mismos, Aladino, Alibaba y los 40 ladrones. Entonces jugaban como en el imaginario colectivo desde muy pequeños y pequeñas, nos van incorporando la figura negativa con determinadas cuestiones vinculadas con Medio Oriente. Entonces, Sí. imagínense de dónde viene y hasta llegar acá, qué difícil que va a ser desandar ese camino. Entonces, un poquito la columna va a ir contando cómo se llega a eso y por qué se llega a eso y qué cosas hay detrás. Muy genéricamente, ya saben cómo es esta columna, solamente un granito de arena para que después googleen un poco más. Claro. Pero bueno, eso es lo que vamos a estar viendo el lunes que viene y contenta y agradecida de estar de nuevo este año hablando de esto que me encanta, pero bueno, eso, agradecida del espacio Sí. y sobre todo por la importancia de visibilizar luchas, de visibilizar historias, pueblos y de construir puentes. Sí, y esto que decís vos, que nos parece muy importante, ahí te escuchábamos con mucha atención, Lucre, que cuando hablamos de Medio Oriente y los medios hegemónicos, ahí pensamos que vamos a, todo indica que vamos a hablar de la geopolítica y demás, y empiezan ahí los roles de las potencias o supuestas potencias mundiales. Y qué bueno esto que vos nos estás diciendo y qué interesante para nosotros al menos poder aportar desde la cotidianeidad de los territorios de los que vamos a hablar, la otra cara, el otro recorrido que vos no, y como nos lo estás diciendo, la verdad que nos auguran allí unas columnas para nosotros más que interesantes y necesarias, y como decís vos acá, qué bueno que desde los medios alternativos podamos darnos el tiempo para hacerlo. Así que bienvenidísima, Lucre, a este 2021 en el Enredando las Mañanas. De todas maneras, me parece que la importancia de conocer las historias cotidianas nos permite también empatizar con lo que pasa del otro lado del mundo y entender, como siempre digo, que no es un problema local, es un problema general de un sistema que nos oprime. Entender y conocer los regionalismos, los conflictos locales, los conflictos territoriales, nos permite ver que es todo lo mismo, con un poco más de esto, con un poco más de aquello, con un poco menos de esto otro. Pero los conflictos ambientales están iguales, los conflictos territoriales de esto, ¿no? De sacar a gente que no quiere irse de sus territorios, como comentaban en la columna anterior, a dar la lucha contra los femicidios, a plantear, por ejemplo, no sé, siempre hago un paralelismo entre lo que pasa en las represas en Latinoamérica y cómo eso afecta a territorios de comunidades originarias y cómo en todo lo que es la región de Siria, Turquía e Irak pasa exactamente lo mismo. Son otros intereses, sí, a veces sí, otras veces no, algunos son más bélicos, a veces otros son más políticos, empresariales, otros más bla, bla, bla, pero el punto de encuentro es el mismo, y las personas damnificadas también son las mismas, ¿no? Son las comunidades, los territorios, y quienes llevan adelante esos sucios planes, digamos, de guerra especial, como muchas veces los denominamos, porque son formas de guerra especial, ¿no? O sea, muchas veces nos embelezan con otros términos, pero la realidad es que son formas de aniquilación, de masacre y de guerra, que hoy cobran otro sentido. No siempre todos esos conceptos están asociados ni con conflictos entre estados o con estructuras que están fuera del estado o que son o no empresariales, que está tan difusa la línea, ¿no?, entre los estados, nación y las grandes corporaciones y los brazos paramilitares que muchas veces utilizan y que ahora también están profundizándose nuevamente en Latinoamérica, como sucede en otros lugares del mundo. Es tan difusa la línea que también está bueno empezar a entender que esa línea difusa empieza a cambiar las reglas de juego, pero que en definitiva siguen siendo masacres, genocidios, desastres ambientales, etcétera, etcétera. Así es. Con esto cierro, porque ya estamos muy al filo. Muy al filo. Bueno, Lucre desde Córdoba, cada lunes o cada 15 días, allí de acuerdo a cómo nos jueguen los tiempos laborales, la tendremos aquí en el Enredando la Mañana de los lunes con su columna de Medio Oriente. Muchísimas gracias, Lucre, por la paciencia del día de hoy y nos vamos a escuchar con atención entonces el lunes que viene, ¿verdad? Perfecto, perfecto, perfecto. Ya mismo me estoy agendando yo también y veo si en el medio busco algunas cositas más de color para incorporarles. Así es, bueno. Abrazo grande, Lucre, y nos encontramos entonces el lunes que viene. Buenísimo, compañeras. Gracias, y bueno, Lucre. Hermoso y feliz comienzo de Enredando las Mañanas.